Vamos a abrirlas en... vamos en... ¿Dónde vamos? ¿Sí se acuerda? Pues es que... 19 hoy, muy bien. ¿Quién dijo 19? Te ganaste una Biblia, hermana. Te ganaste una Biblia. Jueces, capítulo 19, en efecto. Vamos a pasar hoy a ese texto. Y quiero que lea el final de esta historia, porque es bastante, bastante triste ese final, ¿cierto? Allí donde está el versículo 29, dice amén. Dice: y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? No, alabe al Señor por esas cosas. Oremos a Dios. Padre, te bendigo. Gracias por los hermanos y las hermanas que están aquí el día de hoy, Señor. Vamos a escudriñar la palabra ahora y queremos, Padre Santo, una palabra que nos enseñe sobre la vida, sobre nuestra vida cotidiana, sobre lo que debemos de hacer de manera práctica para ser adoradores tuyos, Señor. Que la historia que hoy tenemos delante de nosotros, Señor, nos bendiga, nos ayude, Señor, a este propósito. Y que tu Espíritu Santo presente en este lugar, en este momento, Señor, use esta palabra, Señor, para confrontarnos también. Y nos la haga entender y nos dé claridad y nos dé disposición en este momento. Y la fortalece en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Señor, para estar aquí de cuerpo, alma y espíritu en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tome asiento, por favor. Es que el enemigo hizo su obra. Porque hoy íbamos a hablarle a los maridos. Y solo hay dos maridos aquí que yo vea. Tres conmigo, ¿no? Porque también soy marido de una sola mujer. ¿Eh? Por eso estaba mirando, estaba contando cuántos hombres ve aquí. ¿Sí? Le dice usted, no, pero hay tres hombres. Sí, pero el otro no es casado. Entonces, estás esperando que cae. Estás esperando cómo es el asunto ahí, ¿sí? Y usted ya lee el final de esa historia, ¿verdad? Que se parece como a historias que hemos oído en los últimos años en nuestra nación. ¿Te acuerdas esa mujer que encontraron allá en el Parque Nacional, empalada, asesinada, que causó tanta conmoción por esas épocas, ¿verdad? Bueno, pues cuando leí este versículo, pensé en esa mujer, ¿no? Es terrible lo que pasa ahí, ¿no? El hombre toma a su esposa y la parte, la descuartiza en 12 partes y envía la cabeza a una tribu, el brazo a otra tribu, la pierna a otra tribu, así, 12 partes así. Y lee uno esa historia y dice, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es esto que un hombre hace eso? Bueno, vamos a ver cómo hace eso un hombre, ¿no? El versículo 1 dice ahí, en aquellos días cuando no había rey en Israel. ¿Se acuerda que ya hemos hablado de esta cláusula, cierto? Que se repite varias veces en este apéndice. Dice que no había rey en Israel y que porque no había rey, cada quien hacía lo que quería. Esto es como un subliminal, ¿no? Creen muchos. Algo así como diciendo algo como que... ¿Ven que la solución a esta situación que vivimos es tener un rey? ¿cierto? Y por eso es tan reticente, como no había rey y cada quien hacía lo que quería, ¿no? ¿Ve? Y así comienza también este capítulo. Ya hemos visto en los dos capítulos anteriores la degradación espiritual, religiosa, ministerial a la que se llega cuando no hay reglas, cuando no hay normas, cuando hay anarquía, cuando la gente se olvida de la palabra de Dios, cuando la gente tiene menos la voluntad del Señor, desprecia lo que Dios ha dicho en su palabra. Ya lo vimos. Algo vimos sobre la familia hace 15 días, ¿cierto? Pero hoy vamos a centrarnos de nuevo en la familia. ¿Y qué pasa cuando hay anarquía en las familias? ¿Qué pasa cuando el esposo, la esposa, los hijos se olvidan de la palabra de Dios? Particularmente hoy vamos a ver qué le pasa a un esposo, qué le puede pasar a un esposo cuando se olvida de la palabra de Dios. El versículo aquí, 1, nos dice que, y nos va a hablar mejor de otro levita. Ya nos había hablado de un levita, ¿verdad? Uno de los protagonistas de las dos capítulos anteriores, un levita, que probablemente se llama Jonathan, recuerde, o Jonathan, bueno, como sea, recuérdelo, tal vez se llama así, pero este es otro levita, otro miembro de la tribu de Leví, que tiene una concubina, dice el versículo 1, si lo lee, dice, ahí dice, la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Entonces, en aquella época, esa no era la voluntad de Dios, pero era la usanza de la gente, ¿no? Tenían su esposa y les era permitido tener concubinas. Entonces, la concubina era una esposa, pero digámoslo así, de menor rango, de rango menor, que básicamente existía para satisfacer sexualmente al esposo, para tener hijos y esto. Estos hijos que tuviera con esta concubina no heredaban del padre, tenían derechos menores a los hijos de la esposa del hombre, ¿ve? Y la Biblia nos dice que él tenía su esposa. Y el versículo 2 nos dice, y su concubina le fue infiel. Y cuando uno lee así, entonces dice, no, fue que adulteró a la mujer, pero no quiere decir eso. Cuando ahí dice que esta concubina le fue infiel, lo que quiere decir es que ella se fue, lo abandonó. Un día, cansada, aburrida, hostigada, quién sabe en qué condiciones, decide abandonarlo. Amén. En esta historia, ya leyó el final, pero en esta historia vamos a ver pistas de por qué lo abandonó y cómo es un marido sin ley, un marido que no sigue la voluntad del Señor. Bueno, lo primero que hay que recalcar es que un marido sin ley la deja ir. El verso 2 y 3 dice, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Entonces, como ya le dije, lo abandonó, se fue aburrida hasta aquí del tipo y se fue para la casa de los papás. Ya llegó. ¿Y qué cree usted? ¿El tipo se fue inmediatamente detrás de ella? No, sino que en una actitud bastante extraña, dice que espera 4 meses. 120 días. 4 meses, 120 días. Para irla a buscar. 4 meses. ¿Ah? Y a mí me llamó mucho la atención, como dice el versículo 3, que la siguió, se fue a buscarla para hablarle amorosamente y hacerla volver. Pero yo volví a preguntarme, Pero después de 4 meses, ¿por qué este hombre no se fue inmediatamente? De pronto ya se le voló, él no se dio cuenta, ¿cierto? Se voló, apenas se dio cuenta que no estaba, para ir a buscarla, ¿cierto? ¿Mm? Para ir a buscarla. Bueno, no inmediatamente, pero a los 8 días, a los 15 días. Pero nada, sino que pasaron 4 meses, ya usted va a ver más adelante por qué pasó esto. Bueno, esperó 4 meses. Y a los 4 meses por ahí le dio el amor, se acordó, dijo esa era una buena mujer, quién sabe qué dijo el tipo, y se fue a buscarla. Y llegó a la casa de los papás. ¿Ve? Ahora, ¿qué dice la ley nuestra? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué nos dice la ley nuestra? La palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Que el esposo debe dar la vida por su esposa, como Cristo dio la vida por su iglesia. Lo que quiere decir que un esposo debe ser una persona sacrificada. Sacrificada. ¿Sí? Si este marido hubiera tenido la ley, inmediatamente hubiera ido a buscar a la esposa. Hubiera ido a mirar cómo solucionamos esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Inmediatamente. Pero cuando un hombre no tiene la ley, vive en la anarquía de su corazón, de sus pensamientos, de su gusto, hace cosas como este. Amén. Un hombre con ley de Dios en su corazón va a buscarla. ¿Mm? Un buen esposo será pronto en buscar la reconciliación con su esposa. Fíjese lo que le voy a decir. Y ya que aquí la mayoría son mujeres, tómenmelo con cuidado, ¿no? Porque yo sé cómo es el rollo a veces. Así, si el esposo tiene la culpa de la situación, debe buscar él la reconciliación. Y si no la tiene, ¿adivine qué? También. También. Que la culpable fue la esposa, que la que cometió el error fue la esposa. ¿Qué tiene que hacer el hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Tiene que buscar la reconciliación. ¿Me hago entender? Pero las mujeres cristianas no se aprovechan de eso. De pronto, pero fue que el Señor dijo, no, hoy no llevo casi hombres a la iglesia, mejor. Porque, sino que la mujer cristiana no se aprovecha, no es manipuladora, y aunque sabe eso, no dice, entonces que me busque él. Siempre tiene que buscarme él, porque él tiene que amarme como Cristo amó a su iglesia, entonces yo puedo hacer lo que quiera, que me busque él, que me busque él. No, no, porque la esposa cristiana tampoco es manipuladora, ni aprovechada, ni tiene ese tipo de actitudes. Pero el esposo cristiano debe saberlo. Bueno, cuando usted tenga la culpa, usted debe buscar la reconciliación. Y cuando no la tenga, no diga, pues ella tuvo la culpa, pues que me busque ella, pues que me hable ella, pues que me llame ella, pues que me escriba ella, a ver que entonces cómo arreglamos. No, sino que como líder del hogar, como un hombre que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, debe ir él, tomar la iniciativa, siéntese aquí, vamos a charlar de esto, vamos a solucionar este problema, qué fue lo que pasó, usted por qué hizo eso, así, ¿cierto? No es como, ¿qué le importa a usted? Yeah, y usted fue la culpable y va a ver lo que le va a hacer. Y pum, contra la pared o algo así, hermano. ¿Cierto que no? No. Porque así no actúan los esposos que tienen a Cristo en su corazón. Por usted es soltera, aproveche y escuche estas cosas, ¿no? Y ella es casada, ya dijo, ya oyó tarde. ¿Ya qué? Ahora tiene que cumplir el pacto matrimonial usted. No solo que el marido sin ley la deja ir, sin más ni más, sino que también la hace maltratar. Bueno, el versículo 25, mire lo que dice ahí, dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Terrible esta historia. Te le voy a contar. El tipo se va, ¿no? Y llega a la casa del suegro. Y el suegro lo recibe feliz. Dice, ay, llegó el yerno. Luego se puso contento. Dijo, bueno, no, no, se van a arreglar las cosas. Pero quién sabe, pero se puso contento. Y dice que estuvo allá 5 días. El suegro y el yerno. Comiendo y bebiendo, dice la escritura. Y todo eso le estoy relatando lo que dice todo el capítulo. Cuando dice ahí bebiendo, pues yo me imagino que eran emborrachándose, ¿no? No era que estaban bebiendo Coca-Cola o jugo de naranja o jugo de uva, no, sino que comiendo y bebiendo, dice, y que estaban felices, que le estaban pasando de maravilla. Y el suegro no quería dejar ir al yerno y le decía, no, quédate, no seas así, no te vayas, quédate otra noche más y la vamos a pasar bueno. Y así era, y el tipo se quedaba, y así el otro día, y así, hasta que y el quinto día, ya cuando era tardecito así, el marido dijo, no, ahora sí me voy. Y cogió sus burros, cogió su esposa, su criado y emprendió el camino, ¿no? Y ahí llegó a una ciudad, Jerusalén. Pero Jerusalén en esa época no era ciudad de Israel. Se llamaba Jebús, sí, así, Jebús o Jerusalén. Y como eso era de impíos ahí, el tipo dijo, no, aquí no nos vamos a quedar, aquí no nos vamos a quedar. Porque ahí es impíos, seguramente eso fue lo que pensó. Vamos a buscar una ciudad de Dios, una ciudad israelita, una ciudad de los hijos del Señor. Y caminó un poco más y llegó a Gaba. Gaba, ¿cómo se dirá? Bueno, yo siempre tengo problemas con los nombres. Gaba, póngale. Gaba, llegó ahí y se hizo en la plaza del pueblo, esperando la cuestión de la hospitalidad, porque en aquella época la hospitalidad era muy importante. Ser hospitalario, hospedar forasteros, viajeros en la casa, así usted no los conociera, es una cuestión, bueno, vital. Aún hoy día, es una costumbre allá del oriente. Entonces usted ha visto una película aclamada por la crítica, ¿no? Que es de unos comandos estadounidenses que están como en una misión allá en el Antiguo Oriente, así, en el Antiguo Oriente no, en el Oriente, allá en Afganistán y esas tierras, allá, estaba allá el tipo ahí, así como una misión, ahí escondidos, y los talibanes se dieron cuenta, y se prendió la guerra, hermano, y esos talibanes les dieron bala, esos pobres eran como 7 y eran como 200 talibanes, les dieron bala, y uno de ellos alcanzó a llegar a una aldea, ¿sí? Y bueno, el tipo asustado porque dijo, no, llegué aquí a la aldea, aquí me van a matar. Y no, mire que la cosa fue que lo recibieron y lo cuidaron. Y cuando los talibanes vinieron a matarlo, ¿sí? Los de la aldea y el tipo que lo había hospedado se enfrentó a los talibanes a bala también. Y no dejó que se lo llevan, le dieron bala y todo. Hasta que llegaron, bueno, ya los otros comandos americanos y rescataron al tipo y eso. Y al final de la película cuentan que es una historia verdadera. Y cuentan que lo que ocurre es que es un honor para cierta tribu allá en Afganistán hospedar gente, protegerla hasta dar la vida por su huésped. Así como es la historia, ¿cierto? Así hay historias de la Biblia, pero eso es lo que estaba esperando el hombre ahí sentado en la plaza, tal vez. Y pasaba la gente y nadie le ofrecía, porque recuerde que no había ley. Entonces cada quien hacía lo que quería, tal vez esto ya no era importante para nadie. Y por allá dice que venía un viejo, así dice la Biblia, del campo de trabajar y lo encontró. Y hablaron y entonces el tipo le dijo, no, tal, bueno, el caso fue que resultó en la casa del viejo. Y allá estaban pasándola bueno también, charlando, cuando de repente llegan unos tipos ahí a la casa, ¿no? Dice aquí, quiero que lo mire, verso 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, literalmente en hebreo dice ahí, hijos, hombres de Belial, dice ahí, dice, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Una historia muy parecida a la de Lot, ¿se acuerda ya? Bueno, aquí también llegaron estos hijos de Belial, estos hijos del diablo, y tocaron. Dije, bueno, ahí hay un tipo adentro. saque lo que queremos es hacerle y deshacerle. Ser homosexuales esta plaga. Eran homosexuales. Querían violar al levita. Entonces, el tipo, como él era el que estaba hospedando, pues salió a defenderlo. Recuerde la costumbre que le estoy hablando. Y dice, no, si quiere, mejor cojan a mi hija y violenla a ella, dice. Cojan, y él tiene una concubina también, ahí se la sacamos, hagan lo que quieran con ellas, pero no le hagan nada a mi huésped, al tipo, al hombre, no le hagan nada. ¿Se imagina? ¿Sí? Y nada, los tipos siguieron insistiendo, tocaban la puerta, se alborotaron todo, así. Y el tipo, el levita, no vio otra que cogió y dijo, mija, venga para acá, abrió la puerta y se las tiró allá y cerró la puerta. Y el versículo que acabamos de leer, el versículo 25, dice que sí, como no, no solo eran homosexuales, sino bisexuales los infelices. Y cogieron a la pobre señora y la violaron toda la noche, dice. Toda la noche la violaron. Y que cuando iba despuntando el alba, la dejaron. Si ve, un esposo sin ley la hace maltratar. Yo leí esto y yo dije, Dios santo, pero qué perverso es el hombre cuando no tiene ley de Dios en su corazón. ¿No le pareció nada, hermanos, coger la mujer y echarla para afuera? A su suerte, a lo que le pasara. Ya no es muy difícil saber por qué ella lo había abandonado, ¿verdad? Ya empezamos a ver, ¿viste por qué la había abandonado? Y fíjese esto, el buen esposo, hermano, el esposo que tiene ley de Dios en su corazón, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, tiene que proteger a su esposa, no maltratarla. Un hombre que ama a su esposa, no la maltrata. Ese cuento que yo te, porque te quiero, te aporrio. Entonces, es que yo le pego es porque la quiero. Es que yo la trato mal es porque yo la quiero a usted. Y entonces la cogen y pum, pum, le dan, la gritan de todo. Sale usted y se va. Y para los 15 días le pasa lo del levita al tipo. Vaya a hablarle amorosamente. Me descontrolé, no sé qué pasó conmigo. Es que como que me están haciendo brujería, dice. ¿Eh? Dice como que me están haciendo brujerías. Dice, no sé, no entiendo. Vuelva, mija, mi amor, yo no la voy a tratar más nunca. Y vuelve la persona. ¿Y qué hacen? Otra vez, pra, pra, pra, pum. Y eso la tratan de groserías y de todo. Ese tipo no la quiere. Ese hombre no la quiere. Mucho menos la ama. Pero no solo que él no la maltrata, sino que tampoco permite que otros la maltraten. Si este hombre hubiera sido un marido de Dios, primero que me violen a mí, antes que a mi esposa. ¿Sí? Si ese es el objetivo y si ese es el plan que esta gente tiene, pues me tocó salir y... Sí, quién sabe qué hubiera pasado allá afuera, ¿no? A mí me matan, pero violado nunca. Diría el tipo, ¿no? ¿Quién sabe? No. Diría así, yo prefiero que me maten, no que me violen, diría. ¿Sí? ¿Quién sabe, no? Pero no hizo eso, porque era un marido sin ley. ¿Qué hizo? Eche para allá, ¿verdad? Permitió que otros le maltrataran. Y eso puede suceder también, ¿ves? A veces los esposos dejan que las familias, los familiares suyos, ¿sí? La suegra, el suegro, o los familiares suyos, o los familiares de su esposa, la maltraten, entonces la tratan feo y le dicen cosas feas, se queda callado, no dice nada, por no enemistarse con su mamá. Ay, pero es que mi mamá, ¿qué le digo? Yo sé quién la manda, ¿para qué se pone? Entonces no haga eso, si no quiere que mi mamita la critique. ¿Ah? ¿Ve? ¿Ve? Así pasa. Ese tipo no la quiere. ese tipo no la ama. O por lo menos no ha entendido que el día que se casó, la esposa tiene que ser lo más importante en la vida. Por encima de la mamita, del papito, de los hermanitos, por encima de cualquier persona. Dice, ah, que es que yo no sabía. ¿Qué hacemos? Pero cuando usted está en el altar, allá hace promesas, ¿verdad? Y la promesa es, la promesa básica es, usted va a ser lo primero para mí. Si no es capaz de cumplir esa promesa, es mejor que uno se quede soltero y bajo las naguas de la mamá, bajo las naguas de las hermanas, si no va a ser respetar a la esposa. ¿Sí me va a entender? Uno está para defender a su esposa, ¿no? Uno está para defenderla. Como dice ahí el pasaje que les estoy mencionando, ¿cierto? El pasaje que les estoy mencionando. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Dio qué? Su vida por ella. Entonces el esposo sin ley la deja ir. Por ahí a los 4 meses va y la busca. Cuando le da se le alborota el amor. El esposo sin ley la hace maltratar. Y a veces él mismo la maltrata. Ahora, tercero, mire, vamos a seguir viendo la historia. Tercero, el esposo sin ley la trata con desprecio. Bueno, ¿qué diría usted? El tipo abre la puerta, la saca ya, la tira ya, y usted dice, no, el tipo se quedó adentro angustiado. Dice, ¿qué le van a hacer a la pobre mujer? No comió más. No durmió toda la noche el tipo pensando, ¿qué le estarán haciendo? Dios mío, ¿qué hice? No, tengo que salir o algo. A ver, ¿qué cree usted que hizo el tipo? Cayó en cuenta, recapacitó, dijo, ¿pero qué hice, Dios mío? ¿Qué hizo? Mire, verso 27. Dice ahí, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. ¿Qué hizo? Se acostó a dormir plácidamente. Dice, echa a ver. Bueno, ¿dónde está mi cama? ¿Mi cuarto? ¿Dónde es que va a dormir? Allá, bueno, listo. Dios los bendiga, buenas noches. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y se acostó. Durmió. Y al otro día, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho nada, se levantó, se arregló, abrió la puerta, dice ahí la Biblia es clara, para seguir su camino. No, no se levantó al otro día con el afán de, bueno, voy a ir a buscarla, voy a ir a ver qué pasó con esa mujer, voy a ver qué le hicieron, voy a ir qué fue la vida de ella, ¿no? Sino que dice que se levantó, abrió la puerta y salió dispuesto a seguir su viaje, irse para la casa. Dijo, bueno, bendita el alma, finadita. Ya, debe ser que era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería. Ay, pobrecita. Bueno, yo me voy para mi casa ya. La pobre mujer alcanzó a llegar hasta la puerta de la casa. ¿Verdad? Si lo lee. Mira, ahí dice, cuando ya amanecía, versículo 26, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Alcanzó a llegar a la casa ya y se tiró ahí en la puerta, desgonzada. El tipo se levanta, se arregla, abre la puerta, va a seguir su camino y vaya sorpresa, cuando abre, ahí está la mujer, con las manos estiradas así, tirada en el piso y con las manos estiradas hacia la puerta. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Una imagen bastante tétrica, triste, ¿cierto? Usted puede imaginar la mujer desnuda, herida en su cuerpo, con rasguños, moretones, quién sabe, su cabello, pálida, demacrada, tirada ahí en la puerta, y como quien quiere alcanzar la puerta, como quien quiere como que tocar la puerta, pero la fuerza no le dio más. Una imagen muy triste, hermano. Y el tipo sale, ¿y usted qué cree que hizo? ¿Qué piensa usted que hizo? Dice, mi amor, ¿qué te hicieron? Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cree usted? ¿Qué hizo el tipo? Bueno, siga leyendo. Versículo 28, él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asna partió para su lugar. O sea, le dijo, y usted por fin apareció. ¿No? Levántese, camine. Marido sin Dios. Y como la pobre mujer estaba ahí, quién sabe si agonizando, desmayada, inconsciente, el tipo la cogió así y la echó ahí como si fuera un bulto encima del burro. Y arrancó. Totalmente despreocupado, sin corazón. Ese hombre no tiene corazón, ese hombre no tiene conciencia. ¿Quién sabe ese tipo? El hijo de Belial era él. No los que violaron a la otra. Porque un marido sin Dios trata con desprecio a su esposa. Un marido en la anarquía trata de esa forma a su esposa. Así la trata. La desprecia, la menosprecia. No le muestra valor, no le importa, no le interesa. Se puede morir, se puede enfermar. Puede llegar cansado el trabajo, lo que sea, no le importa, es desconsiderado. Así es un hombre, sin Dios en su corazón, sin ley de Dios en su alma. Pero un hombre de Dios ama a su esposa como Cristo ama a su hijo. No se atreve a restarle valor a su esposa, no se atreve a quitarle valor a su esposa. Mucho menos se va a atrever a despreciarla. Se preocupa de ella, se preocupa de sus cosas, se ocupa de sus cosas. A veces esta imagen, no así, pero sucede en las casas. Está la esposa, amanece enferma la esposa. No quiere levantarse, de verdad está enferma, no se está haciendo. Mi hijo amanece enferma. ¿Qué enferma? Levántese, echa a ver, hágame el desayuno. Así. Infeliz. Llega la esposa cansada, ese transmilenio le han hecho, en ese transmilenio le han deshecho. Llega a la casa y le toca ponerse a calentar la comida de todo el mundo. Le toca ponerse a cocinarles, que la ropa sucia, pudiendo ayudar el marido. Ah, pues como yo también trabajo. La desprecia, le quita valor, no se preocupa por ella, no es considerado, es un hombre sin ley en su corazón. Sin ley en su corazón. A la pobre le toca levantarse a las 4 de la mañana, hacerle el desayuno, arreglar a los niños, arreglarse ella, salir a trabajar, regresar, volver a la cocina, acostarse para las 11 de la noche, y él. ¿Sí o no? Bueno, uno tiene que meditar mucho si ese hombre quiere a su esposa de verdad, la ama, o si lo que tiene ahí es una sirvienta nomás, la que le ayuda a sostener el hogar, a que la platica, muestra a ver, trabaje para la platica, trabaje ahí para que me mantenga o para que me ayude, mi sirvienta. ¿Se fija? Así es un marido sin Dios. Ahora, por último, llegaron a la casa, allá, a la montaña esa de Efraín donde vivían. ¿Y usted qué cree que hizo el tipo? La bajó del asno, ¿sí? La recostó en la cama, ahora te voy a cuidar, yo te hice esto, yo tengo que cuidarte ahora. Sí, voy a poner a la gente aquí a que te cuide, medicina, médico, bueno, que reposes. el desgraciado, no sabemos qué pasó. Bueno, al menos hasta que la montó al burro, la Biblia no dice que ella estuviera muerta. Pero lo que a mí me late es que él la remató. O sea, los tipos la violaron, la dejaron ahí en agonía, vuelta a nada, y lo que él hizo fue matarla. Sea porque la montó en ese burro hasta que llegaba allá, o sea, ese viaje, ella en esas condiciones, la monta en ese burro hasta que ya llegó, fue muerta la señora. O llegó viva, y allá viva, no se le hizo nada, coger un cuchillo, matarla, y luego partirla en 12 pedazos. Esta historia bien macabra esta, ¿no? Que ya la leímos, ¿verdad? Y llegando a su casa, verso 29, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, pedid consejo y decidid lo que decidáis. La gente estaba impresionada y dice, pues nunca vimos esto. Que un hombre cogiera a su esposa, la partiera en 12 partes y mandara los pedazos por todo el país. Nunca vimos esto. Así sería impresionante eso. Pero ponga cuidado a esto. Ese marido sin ley, sin Dios en su corazón, termina destruyendo a su esposa. Así es. Termina acabándola. Tal vez no la mate, no la asesine, pero la puede matar moralmente, le puede quitar las ganas de vivir, le puede quitar el deseo por la vida, por la manera como la trata, por la manera lo que le hace. Amén. Eso puede suceder. A veces las matan, ¿no? Historias hemos oído. A veces las matan. En un cuchillo y puñaladas. Una pistola y puñaladas. Una pistola y tiros sería ahí. Y la tal. ¿Sí? Pero a veces no hacen eso. La matan en vida. Las pobres mujeres andan por ahí. Muertas en vida, sin esperanza, sin valor, sin deseo, de todo lo que les han dicho, de todas las infidelidades, de todo lo que ha ocurrido, hermano. Que usted detecta un hombre que no la ama, usted lucha por su hogar. Años, usted paga un precio, busca restaurar su hogar. Pero escúcheme esto que le voy a decir. Escúcheme esto que le voy a decir. Si esa situación no cambia, si esa situación no cambia, el Señor no la llamó a esclavitud, dice la Escritura. Y mejor solita que mal acompañada. Mejor solita que mal acompañada. Mejor solita que destruida después por ahí. O hasta asesinada por ahí. El otro día alguien que me oyó hablar me preguntó, porque yo estaba diciendo que el matrimonio es permanente y que toca luchar por el hogar y que no se puede abandonar el hogar. Y me dijo, ¿y si mi marido me golpea? ¿Y si mi marido me maltrata y no cambia y así llevo años? Entonces, no hay, tiene que irse. Lo que no puede es volverse a casar, le dije. Dice la Biblia. Y además, ¿qué ganas le van a quedar a usted volverse a casar? Pero divorciarse puede, mija. Y si eso es lo que le pasa, divórciese, mija. Dicen amén. Porque no es que usted pueda resultar muerta. O sus hijos. Porque no es que hombres así son un peligro. Pero no me descontextualice, ¿no? Que no estoy diciendo que porque la miraron mal, entonces vaya y divórciese, ¿no? No le estoy diciendo que porque hubo un problema con el esposo, entonces vaya y, y sáquese de ahí. Y yo no estoy diciendo eso, ¿no? Y el pastor dice. Sí. Le repito. Usted ha pagado un precio. Usted ha orado. Usted ha ayunado. Usted ha luchado por años. Pero su vida peligra. Pero el tipo la golpea. El tipo la amenaza. ¿Sabe qué? Fuera de ahí. Y cuando vaya el tipo después de los meses a decirle, ay, ay, no, ya yo entendí que tú eres muy valiosa y te quiero, ay, no sé qué. Y así con su cara de político en segunda vuelta. Sí, así hacen, ¿no los ha visto? Eso pone una cara, esos, ese par pone una carita así, que yo, ay, Dios mío, hay poder en Cristo, dice uno, mira esos pobres hombres, eso es una cara de borregos pidiendo votos ahí, ay, no sé qué, y así van los maridos, después arrepentidos, todo, ay, no sé qué, ¿y usted qué? Le cae ahí, no, una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Usted puede perdonarlo, pero espere que él se muestre digno de confianza otra vez. Yo ya sé por qué el Señor no trajo casi hombres hoy. La prédica era para ustedes, era para mujeres, era para mujeres. Entonces, un marido sin ley la deja ir, un marido sin ley la deja maltratar. Un marido sin ley la trata con desprecio. Un marido sin ley, por último, la destruye por completo. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Entonces póngase sobre sus pies. Bendito sea Dios.